¿Para qué? Para que podamos escuchar al Espíritu Santo y para que no estemos intercambiando lo que ya mencionamos al principio. A veces nos creemos todo lo que nuestra mente nos dice. Y a veces nos creemos también lo que creemos ver, o sea, de nosotros, el cuerpo, la profesión, todo lo que va relacionado con nuestro cuerpo, ¿no? Y cualquiera de los dos que le estemos sirviendo, pues hace que nos distraigamos de la realidad. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, por estar dándole vuelo a nuestros pensamientos, llegamos a un lugar en el que nos enojamos? O sea, de la nada, tal vez no estamos midiendo, o sea, a dónde están yendo nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, y de repente ya estás en un lugar en el que tú ya estás enojado o estás enojada o estás triste, ¿no? Porque no mediste hasta dónde está llegando tu mente, ¿no? A través de tus pensamientos. Supongamos que ahorita estamos muy felices, estamos muy sonrientes, y de repente algo te hace recordar un momento de tu vida. Y tal vez en ese momento te dices, ah, sí, me acuerdo de esto. Y de repente en ese recuerdo aparecen otros personajes que de repente pues no son tan gratos para ti, y en esos recuerdos se conservan otros recuerdos que te causan un poquito de incomodidad o de malestar o de coraje, ¿no? Y de repente vas a ese otro recuerdo, que tal vez ese recuerdo te hace llegar a otro momento que ya viviste, en el que dices, ah, pero también me hizo esto. Ah, no, sí, pero también recuerdo, no, cuántas cosas, ¿no? Y de repente se empieza a manifestar en tu cuerpo una sensación de rigidez, una sensación de incomodidad, una sensación que te quita la sonrisa que traías al principio, que te quita la felicidad que estabas sintiendo. ¿Y por qué? Porque le dimos cuerda a nuestros pensamientos. ¿Se fijan cómo es la mente? ¿Se fijan hasta dónde puede llegar si no le ponemos atención? Bueno, pues el punto es de que cuando pasa esto, tenemos que tomarnos un momento para nosotros y recordar que cualquier cosa que estemos viviendo no es cierto. O sea, cualquier recuerdo que viene de nuestro pasado no es real. Y eso va a hacer que se detenga por un instante cualquier otro hilo de pensamientos que va a estar relacionado con ese acontecimiento. Y no estoy hablando ahorita tanto de recuerdos muy alejados de este momento, ¿no? Puede ser algo que te pasó ayer, ¿no? Puede ser algo que te pasó el fin de semana, o algo que te pasó en la mañana, y de repente dices, ah, sí es cierto. Y después de que vivimos ese tipo de momentos, de acontecimientos, empezamos a sentir cosas en el cuerpo, manifestaciones, ¿no? Algo que dices tú, ¿por qué ahora me siento con un dolor de cabeza? ¿O por qué ahora me arde mi estómago? ¿Por qué tengo problemas digestivos? ¿O por qué ahora me duele la pierna? ¿Por qué me duele el brazo? No sé. ¿Por qué? Porque todas esas emociones que uno está guardando, que está conservando para ver en qué momento puede salir y rehusarse, pues hace que se manifieste en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Y cuando vemos ese tipo de manifestaciones en nuestro cuerpo, pues es casi imposible que pase desapercibido, ¿no? Entonces que digas tú, ah, me duele esto, tengo esta enfermedad, tengo este dolor, bla, bla, bla. Entonces estamos identificándonos con nuestro cuerpo. Entonces ahí están tanto mente como cuerpo, ¿no? Entonces cualquiera de los dos, ¿a dónde nos está llevando? a nuestra propia destrucción. Por eso, en el apartado del día de hoy, de la luz de la relación santa, es la que nos va a abrir la perspectiva de lo que creemos que es la vida. Y en la luz de la relación santa contemplamos tal vez los recuerdos y decimos, son recuerdos que no forman parte de este momento, ¿no? Y por más bonito que lo califiquemos, o más feo, o trágico, o sea, no importa el nivel que le hayamos dado, pues hacemos una pausa y decimos, bueno, son recuerdos y no forman parte de este instante, ¿no? En una relación santa no hay recuerdos, en una relación santa no hay pecado, en una relación santa no hay separación. Por eso prácticamente este apartado nos invita a que practiquemos la expiación. Y cuando nosotros aceptamos la expiación, se corrigen los errores. Se corrige todo aquello que pensábamos que era importante en nuestra vida, todo aquello que teníamos en gran estima. Y cuando realmente abrimos los ojos ante la verdad, ante el amor, la luz desciende sobre ti. Y esa luz la podemos reconocer y la podemos sentir. Inclusive gente a nuestro lado puede sentir esta luz cuando uno realmente está en sintonía con ella. Así como cuando estamos en sintonía con la ira y las ilusiones, o sea, también la gente lo siente, ¿no? Así de que, uy, no, ni le hables, no, ni te le acerques, no, ni le digas nada. Pues así también, esta otra luz que viene totalmente del amor es impresionante, ¿no? Porque todo lo podemos sentir. Imagínense que yo ahorita estuviera muy molesta y entonces estuviera haciendo un programa en el que estoy enojada y estoy sacando todo mi coraje. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ay, no, mejor no quiero escuchar eso, ¿no? Tal vez diría. O hay gente que puede con eso, ¿no? Y tolera mucho y le gusta. Ya vemos personas que no, simplemente no nos gusta. Entonces, a través de nuestros ojos podemos observar a nuestros hermanos con amor, si realmente lo queremos, si realmente lo vemos como un fin, ¿no? Decir, claro, claro que quiero ver con amor a mis hermanos, claro que quiero sentir la paz en mi vida y compartirla con ellos, y no sentir la separación. Va a haber momentos, va a haber situaciones en las que pues se nos va a olvidar o simplemente vamos a decir, no, acuérdate de la lección, sí, pero ahorita no me hables de eso, ¿no? Cuando uno está muy metido en el personaje, pues no importa qué lección sea, al menos que esté la disposición, ¿no? De decir, claro, ¿cómo se me fue a pasar, no? ¿Cómo pude irme hacia esta línea de la locura y perderme en las ilusiones? Pero para eso tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar despiertos y también pues estar poniendo en práctica las lecciones de este libro o las meditaciones que nacen de nosotros, ¿no? Hay algunas meditaciones que de repente dices tú, wow, ¿de dónde me llegó este mensaje? A veces te llega desde del fondo de tu ser y dices, qué bonito es escuchar esto, qué bonito escuchar esta respuesta, que solamente tú la vas a escuchar y tú solamente tú la vas a sentir. Inclusive cuando leemos el libro es como que, ¿qué? Yo ya lo he leído tantos años y ¿por qué? O sea, ahora escucho otras cosas, ahora siento otras cosas, porque es un despertar constante cuando realmente ponemos atención a los detalles, ¿no? O simplemente estamos dispuestos a escuchar y aprender de él. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo diferencias entre nuestros hermanos y nosotros, entre tus compañeros de trabajo, entre tu familia, entre tus amigos, entre tus vecinos, etc. Si nos seguimos viendo diferentes, entonces, por ende, podemos atacar. ¿Por qué? Porque decimos, tú me haces esto y pues yo me defiendo, ¿no? Entonces el ataque forma parte de esta separación. Hoy la función de este apartado es que apliquemos la relación santa. Porque no importa lo que tú pienses de la otra persona, si te causa ira, ¿quién va a experimentar la ira? Uno mismo. Entonces, lo que uno piense, el otro lo va a experimentar con él. Así que no creas que estás castigando a los demás, estás diciendo, pues el culpable es el que va a pagar. Porque cuando hay culpabilidad, pues se va a manifestar en nosotros. Vamos a tener esa sensación y esa emoción en nosotros. Y pues está de más decir, ¿no?, que podemos experimentar la dicha en la vida de cada uno de nosotros, en lugar de la separación. Y la dicha es ilimitada. Y cada pensamiento que nosotros tengamos, hay que pues relacionarlo o ligarlo con el amor. Y de esta manera pues no vamos a estar sufriendo o teniendo estos altibajos. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede. El amor es el perdón. Y cuando realmente aplicamos tanto el amor en nuestra vida y en la de los demás, y practicamos día con día el no dejarnos ir a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, entonces la luz de la relación santa nos va a mostrar que está brillando y que sigue brillando y que siempre ha brillado a través del universo. Porque esa luz es la que nos une a todos, esa es la luz de la creación. Ahora, ¿qué es lo que aún podríamos temerle en la vida cuando se nos ha dicho que la dicha es ilimitada, que el amor es ilimitado, que todo es unión, que la luz de la relación santa te pertenece? Hoy vamos a dejar que la verdad decida si tú y tu hermano son diferentes o son iguales, ¿ok? Y que nos enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. Creo que es muy claro. Tal vez para las personas que están empezando con el curso, tal vez dice, no entendí cuál es la tarea. Nuevamente lo voy a repetir. Es en el último párrafo, que es el 15 de este apartado, en el enunciado 7 del párrafo 15 dice: deja que la verdad decida si tú y tu hermano sois diferentes o iguales, y que te enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte del texto. Y ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios de respiración. Como ya les he sugerido, con esta aplicación que tengo, yo les puse que inhalen 5 segundos y exhalen otros 5. Si ustedes no alcanzan esta respiración, ustedes háganlo a su ritmo, ¿ok? Entonces, vamos a sentarnos o acostarnos, ponernos en un lugar cómodo. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si necesitan mover su cabeza en estos momentos para relajarse, mover sus hombros hacia atrás, hacia el frente, hacia los lados, es el momento de hacerlo, ¿ok? Entonces vamos a empezar, ya saben, inhalando y exhalando 5 segundos por la nariz, ¿ok? Así que relájense, pónganse cómodos y vamos a enfocarnos en la respiración. Si tú nada más alcanzas a respirar uno y exhalar uno, está bien. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Breathe out.

Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Bueno, y aquí finalizamos los ejercicios de respiración. Y ahora vamos a cerrar los ojos, si es que no los tenían cerrados. Y ahora vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros. Recuerden, es el mismo ejercicio. Esta nube se va a llevar todos nuestros pensamientos que nos estén mortificando, que nos estén estresando, que nos hagan sentir miedo. Vamos a imaginarnos que cada pensamiento que llega se lo va a llevar la nube, porque la nube es como un imán, ¿ok? Entonces, primero movamos nuestros hombros hacia el frente, hacia atrás. Movamos nuestra cabeza, giremos nuestro cuello en forma circular hacia la derecha, hacia la izquierda. Relajemos los brazos, movamos las manos, sacudiendo las manos. Relajen sus piernas, muevan sus tobillos. Y vamos a empezar. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vamos a llevar los pensamientos, si tienen alguno, en mente. Y vamos a llevar esos pensamientos o esos recuerdos hacia la nube. Si ahorita no viene alguno o se te dificulta, vamos a empezar haciéndote algunas preguntitas. ¿Cómo te llamas? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Ahora, ¿cómo estuvo tu día el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Y ahora, ¿te enojaste? ¿Te has enojado alguna vez? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Cuál fue la última vez? ¿La más reciente? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te molestaste? ¿Por qué te incomodaste? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Qué sentiste en tu cuerpo? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. Inhalamos. Y exhalamos. Y vamos a continuar. ¿Te has puesto triste alguna vez? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Por qué te pusiste triste la última vez? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Has sentido impotencia, rabia, ira, tristeza, dolor, sufrimiento, miedo? Vamos a llevar las respuestas hacia la nube. Y aquí podemos sacar todo lo que traemos. Vamos a estar consciente de lo que está en nuestra mente y vamos a llevarlo hacia la nube. No vamos a calificar los pensamientos como buenos ni malos, todos son neutrales, ¿ok? Asimismo te puedo decir, ¿cuál ha sido el momento más feliz últimamente en tu vida? Vamos a llevar esos pensamientos hacia la nube, ¿ok? Y si necesitan de más tiempo para hacer este ejercicio, los invito ahorita a que den pausa al audio y posteriormente le den play nuevamente cuando ya estén listos, ¿ok? Ahorita vamos a dirigirnos hacia la nube, vamos a atravesar esta nube, ya sabemos cuál es el proceso, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, si quieren, pónganle pausa para que sigan haciendo ejercicio o vamos a continuar, ¿ok? Y bueno, continuamos y vamos a dirigirnos ahora sí hacia la nube que está muy cerca de nosotros. Estamos sintiendo la frescura de la nube en nuestro rostro, el momento de atravesarla. 1, 2, 3. Aquí ya atravesamos la nube y ahora vamos a enfocarnos hacia el frente, hacia una luz. Esta es la luz del Espíritu Santo. Esa luz es una luz de sanación, es una luz de amor. Esta luz nos va a llenar a cada uno de nosotros y nos va a envolver y vamos a envolver a todo nuestro entorno, ¿ok? Entonces, inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora sí vamos a dirigirnos hacia esta nube. Cada paso que demos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Y la luz, vamos a dirigirnos hacia la luz. No sé si les dije nube. Si les dije, disculpen, es la luz del Espíritu Santo a la que nos vamos a dirigir. Y nos estamos alejando al mismo tiempo de la nube. Podemos voltear ahorita y vemos cómo la nube se está deshaciendo rápidamente. Como si el viento se lo estuviera llevando. Y con ellos están deshaciendo todos nuestros pesares, todo nuestro estrés, todo nuestro miedo, todo nuestro dolor, todo lo que se fue ahí, ¿ok? Entonces avanzamos hacia el frente, vamos dirigiéndonos hacia esta luz que la alcanzamos a ver a lo lejos de forma circular, enorme, el contorno, no le podemos ver el fin porque está todo difuminado, está abarcando todo, ¿ok? Es una luz blanca incandescente. Nos dirigimos hacia ella. Recuerden que estamos avanzando muy rápido porque estamos dando 10 pasos en uno. Y en esos momentos volteamos tantito nada más para ver cómo la nube se va a deshacer al cuento de 3. 1, 2, 3. Y ahí se fue todo nuestro pesar. Sentimos ligeritos, movemos nuestros hombros, nuestra cabeza, la giramos, relajados, seguimos hacia el frente. Y aquí vamos pues más cerca a esta luz y también a la cuenta de 5 vamos a llegar a esta luz. Vamos a estar enfrente de ella. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Podemos sentir esta luz, cómo nos rodea, cómo nos causa paz, cómo nos causa serenidad, tranquilidad, dicha, armonía. Es una luz de sanación. Entonces, si quieren abrir los brazos, no sé si estén acostados o sentados, y ábranse a toda esta abundancia de amor, de sabiduría, de paz, de armonía, de sanación. Y empezamos a sentir cómo está recorriendo cada célula de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, nuestros órganos vitales, todo está en todos nosotros. Y ahora esta misma luz la vamos a enviar a nuestros seres queridos, a todo nuestro entorno, a todos nuestros hermanos, vamos a incluir a todos por igual. Es más, ahorita en estos momentos te invito a que venga la imagen de la persona que no has logrado perdonar y envía esta luz. No califiques nada, simplemente enviamos esta luz de amor, paz, de dicha, de armonía, todo fluya. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y aquí nos quedamos unos momentos más para agradecer por este instante presente en el que aceptamos el amor de Dios, el amor de la vida, la luz de sanación, esta energía que nos envuelve a todos, a todo el mundo, todo el planeta, todo el universo. Todos estamos en esta unicidad, agradecidos por recordarnos que todos formamos parte de este amor. Y bueno, aquí vamos a finalizar la charla y meditación de encuentros existenciales. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Pueden quedarse aquí un tiempo más, ya sea descansando, respirando a su ritmo o haciendo la respiración profunda. Yo me voy a despedir con una inhalación y exhalación. Hasta la próxima.